Allá vienen los coqueros y también los pescadores. Allá vienen los coqueros y también los pescadores. Y como un parrandero traen alegres canciones. Y como un parrandero traen alegres canciones. Qué bonitas las estrellas, como pelas en el mar. Más bonita es mi morena cuando su beso me da. Más bonita es mi morena cuando su beso me da. Noche de luna llena los invito a vacilar. En noche de luna llena los invito a vacilar. La cumbia de Cartagena junto a la orilla del mar. La cumbia de Cartagena junto a la orilla del mar. Qué bonitas las estrellas como perlas en el mar. Más bonita es mi morena cuando su beso me da. Más bonita es mi morena cuando su beso me da. Allá vienen los coqueros y también los pescadores. Allá vienen los coqueros y también los pescadores. Y como los parranderos traen alegres canciones. Y como los parranderos traen alegres canciones. Qué bonitas las estrellas como perlas en el mar. Más bonita es mi morena cuando su beso me da. Más bonita es mi morena cuando su beso me da.